Nos mudamos al espacio comunitario La Ronca. Muchos de los integrantes ahí de la radio veníamos articulando mucho con este espacio que viene de otra experiencia original ahí en Barracas, Buenos Aires, el Centro Cultural La Gomera, donde nace la editorial Tierra del Sur, donde, bueno, muchos de esos compañeros, estando por una vida más agreste y cerca del campo y la soberanía alimentaria, empiezan a mudarse a esta nueva casa en Los Hornillos. La casa más o menos cuenta con la misma edad que la radio. Y bueno, en un espacio comunitario con mucha pujanza, con mucha actividad en lo cultural, en la economía social. Así que nos acomodamos en un cuartito. Ahí fuimos mudando todos los equipos, poniendo la torre. De alguna manera, bueno, construyendo este espacio que se maneja de manera horizontal, donde actualmente hay 5 organizaciones. Una es la editorial Tierra del Sur, que también funciona en Buenos Aires, en El Bolsón y en Mendoza. Por otra parte está la panadería, Los Hornitos, y comparte espacio con la cooperativa El Faro, de galletitas integrales. Y recientemente hay un proyecto de un molino para harina, de trigo, de maíz, de algarroba. Hay un vivero de plantas nativas. Está la carpintería de Henry también. Hay una escuela de oficios donde hay diversos talleres, desde radio, hilado, inglés, computación, carpintería, apicultura. Se organiza la Feria del Libro Independiente y Alternativa entre la Sierra, la FLIA. También hace un par de años, entre este y otros espacios de la economía social y de la autogestión, hicimos algunas reuniones de un encuentro de cooperativas y organizaciones autogestivas, que bueno, sigue funcionando, donde se hacen mingas, talleres de formación, se ha hecho un mapeo de diferentes organizaciones del Valle de Traslasierra en Córdoba y también la costa de los Comechingones en el principio de San Luis, la zona de Merlo. Por la vuelta al aire de Radio El Grito, no acallarán a los medios comunitarios. El día lunes 11 de marzo, a las 15:30 horas, personal del Ente Nacional de Comunicaciones en ACOM arribó a las instalaciones de Radio El Grito a comunicar que la señal de la radio comunitaria produce interferencias dentro de la banda asignada al servicio móvil aeronáutico, afectando las comunicaciones de aproximación y despegue de aeronaves al Centro de Control Aéreo de Mendoza. Llegado el ENACOM a raíz de una denuncia por interferencia que hemos comprobado y que ya hemos solucionado. Lo que tratamos de decir en el comunicado es que ese no es el problema mayor, sino lo que viene ahora, y que es que el ENACOM nos pone frente a las grandes empresas de comunicación en una total desigualdad, porque los recursos con los que contamos, los tiempos, o sea, los medios comunitarios, somos medios gestionados desde el corazón de compañeros y compañeras que le ponen todos los días un poquito de su tiempo, de su cabeza, y que nos exijan para volver al aire las mismas cosas que a grupos como LB3 o Clarín. Con todo lo que eso significa, me parece que desdibuja un poco el concepto de democracia, ¿no? Nosotros no podemos, o mejor dicho, el ENACOM no puede pretender que un medio comunitario como El Grito, del interior de este país, en 3 días pueda solucionar el problema al que hace mención, presentar el descargo y demás, y afrontar el gasto que eso implica, y después sufrir la otra metodología del ENACOM, que es auto-otorgarse plazos recontralaxos, no cumplirlos y prorrogarlos sistemáticamente. Uh-huh. No solamente en estos casos en donde saca del aire algún medio de comunicación, sino lo hemos visto con otras cosas que el ENACOM ha tenido que solucionar y no ha hecho, ha prometido y no ha cumplido. Zapeando, un poco más de cerca. Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales.

y tantos compañeros y artistas, que hacen que la lucha sea de todos. Y eso se vio reflejado en estas 38 horas de vigilia y resistencia, en estas últimas instancias de este juicio histórico, de las cuales depende el ambiente de Córdoba. Ahora vamos a escuchar las voces de los niños que juez Hugo Vaca Narvaja no quiso escuchar. Me llamo Emilia, tengo 11 años y hace 4 años vivo al lado de Port. La verdad que siento los olores horribles que tiran todos los días, pero a medida que va pasando el tiempo lo siento menos porque me voy acostumbrando, como si fuera algo natural y en realidad no, es una contaminación en el aire que me va entrando y me va haciendo mal. Yo no quiero que se vaya, sino que deje de producir el butanol, que es lo que está contaminando, pero si se llegara a ir, hay muchas personas que trabajan en esa fábrica y cada una de esas personas representa una familia que se va a quedar sin tener alimento, sin poder tener una vivienda. No es una fábrica cualquiera, sino que está produciendo constantemente algo que va contaminando y largan olores y largan químicos que puede matar a muchas personas. Entonces es eso, vivir con el miedo de que en algún momento pueda explotar y nos podamos morir. Y qué feo vivir al lado, o sea, muy cerca. El ambiente ahora es más feo al lado de Porta y siempre cuando pasamos por ahí olemos muy mal y muere mucha gente, ancianos, madres, padres, hijos. ¡Vivamos y que fuera Porta de mi barrio! Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales. Escenario itinerante, arte, cultura, música, teatro, performance, festivales. Nos acercamos a los escenarios y te mostramos lo que está pasando. Ferias, eventos y canciones. ¡Culturizate! Córdoba no baja, los pibes y las pibas no son peligrosos, están en peligro. La campaña Córdoba no baja, que nuclea diversos actores sociales, es un espacio que surge en la capital cordobesa, buscan visibilizar y organizar la resistencia al proyecto de ley impulsado por el macrismo en el Congreso de la Nación, para bajar la edad de imputabilidad. Hablamos con uno de los integrantes de la campaña acerca de cómo surge la campaña y por qué eligen el arte y la cultura como herramienta de lucha. Elegimos la cultura y el arte para expresar, para visibilizar que los jóvenes, los niños y niñas no son peligrosos, como quieren mostrar los medios de comunicación, y como el gobierno nacional también reafirma con este anteproyecto de ley de baja de edad de imputabilidad. Los jóvenes tienen mucho para decir, para contar, para expresarse a través de intervenciones artísticas, culturales. Desde marzo que venimos encontrándonos organizaciones sociales y medios comunitarios con el objetivo de visibilizar esta intención del gobierno nacional de sancionar una perversa ley que pone en el eje a los niños, a los jóvenes como peligrosos, que los pone como los culpables de la inseguridad, que es lo que buscan poner como eje los medios de comunicación. Por eso de la campaña venimos realizando diferentes actividades en espacios públicos. Hicimos ya un encuentro de rap, hip hop y freestyle en la Plaza del Mercado, en Barrio San Vicente, también en La Piojera, panel conversatorio en el Pabellón Venezuela de la Universidad Nacional, y vamos a estar realizando una intervención artística en la Plaza San Martín, con expresiones artístico-culturales y también la participación de organizaciones sociales, buscando visibilizar de diferentes sectores y referentes también por qué no bajar la edad de imputabilidad y por qué sí apostar a la cultura, a la educación, a la salud, a generar otros vínculos con niños y niñas. Por eso este grito de resistencia, pero también proponiendo otras alternativas para pensar otra manera de transitar la niñez. Así que decimos bien fuerte desde las organizaciones y medios comunitarios que Córdoba no baja la edad de imputabilidad. Culturizate. Córdoba no baja. No van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad. Nuestros pibes y pibas no tienen garantizada comida, educación, salud, vivienda ni oportunidades de vida, pero sí persecución, fusilamiento y cárcel. No es la manera, hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad es un aspecto más de este perverso modelo de inseguridad. Los niños y las niñas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. En esta era cualquiera. No hay clase. Organizaciones y movimientos sociales decimos no a la baja. Sumate a la campaña. Búscanos en Facebook e Instagram como Córdoba No Baja. Avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Sapeando, un poco más de cerca. Radio El Grito. ¿Qué sé yo? El grito es la primera forma de expresión humana. Buscábamos algo que tenga que ver con el territorio donde está la radio, hasta que dimos con un documento histórico que fue un,